¿Tienen ganas? ¿Eh? ¿Tienen ganas de un poco de murga? Bueno, a ver, Flor de Murga. Si yo digo Flor de Murga, tú dices, ah, sí, claro, ¿ves? ¿Cuántos años? 36 años. Cumple Flor de Murga y lo va a festejar a lo grande junto a los vecinos del barrio Las Ranas. Y están con nosotros aquí en los estudios el histórico Dardo Casal y Neri Lavache, quien es coordinador general de la actividad y referente de la agrupación 2 de Abril, que está a cargo de la organización de estos 36 años de Flor de Murga. Voy por edad, ¿no? No te enojas si saludo a la persona. Más vale. Que tiene 36 años. A Dardo Casal. Dardo, bienvenido, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y audiencia de esta linda emisora. Muy, pero muy buenos días. Neri, gracias por venir. También. No, por favor, buenos días para todos. Bueno, 36 años pasaron. Se nos va la vida. No, pero qué linda gastarla en cosas que nos satisfacen, ¿no? Uh-huh. Hablar de Flor de Murga, ya lo he mencionado muchas veces, es hablar de la pasión más grande de mi vida. Uh-huh. Y hoy a 36 años, con una celebración distinta, porque otra vez tomamos nosotros la iniciativa, pero en esta oportunidad los vecinos del barrio de Las Ranas, con Neri, acá el compañero Neri de la Bacha a la cabeza, y su agrupación 2 de Abril, han decidido celebrar estos 36 años de Flor de Murga. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó Flor de Murga? Bueno, a mí siempre el carnaval me apasionó de chico, disfrazarme de chico. También lo relaciono con la barra del bombo y el muñeco, donde en aquellos años, en los años 60, digo que los campeonatos que se hacían acá en el, por esta zona, lo mejor que había para el fútbol era llegar a jugar lo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el campeonato argentino, campeonato argentino, donde las selecciones se medían, se iban enfrentando, ¿no? Tandil con Mar del Plata, bueno, con distintas regiones para llegar a ser el campeón provincial. Pero tengo tan presente aquello de que obviamente no se podía nombrar al Pocho, no se podía nombrar la palabra Perón. Mirá. Fíjense en que hoy a los años parece tan increíble que increíblemente las dictaduras cómo te van, claro, te van corriendo cosas que a nosotros nos hace tan bien. Pero el ingenio popular se las arreglaba. Y tengo tan presente el Estadio General San Martín cuando jugaba la selección de Tandil, se venía abajo de gente. Claro. Venían distintos combinados a jugar. Y nadie decía nada. Pero bastara que una de las dos hinchadas se ponga a cantar la marchita y todo el mundo cantaba la marchita. Después, bueno, terminaba eso y cada cual con sus consignas, no tan agresivas como las de ahora, pero bueno, seguíamos ahí, ¿no? Después también, que a mí siempre me gustó los hippies. Uh-huh. Vestirme, bueno, ya ven, me ven con colorinches por todos lados. Sí, sí, sí. La forma de vestirme ha sido siempre así, ¿no? Hasta que, bueno, que llega, eso fue en mi adolescencia, llega un 17 de octubre de 1986 y voy por primera vez a Plaza de Mayo a presenciar un acto multitudinario. Y fue ahí, a espaldas al cabildo, me acuerdo, yo carpintero andaba como una matraca al ver esos compañeros con esos bombos que le dan con esas mangueras. ¡Ay! Me invade el alma y las ganas y la necesidad de hacer una murga. Ya ese año, yo vi los carnavales del barrio que organizaba Moreno y Arana, ¿no? Bruni, bueno, Cuervo, un montón de gente, ¿no? Y yo le dije a mi compañera, yo año que viene no voy a ser un espectador, yo me voy a disfrazar, María del Carmen. Y bueno, y justo sea ese año que voy a Plaza de Mayo y de regreso a la vuelta con los pibes de la Juventud Peronista, yo les dejaba, hoy los volvía locos, un entusiasmo. Le digo, tenemos que aprovechar el ámbito del carnaval, tenemos que aprovechar a cantar, a decir, pero entre otras cosas, a volver a sonreír por lo que había sido la última dictadura cívico-militar y eclesiástica tan nefasta para muchos, ¿verdad? Y así arrancamos, pero jamás pensé que iba a llegar a 36 años. Y han pasado tantas cosas, bueno. Claro. Y Neri, ¿cómo es organizar? Digo, porque estamos hablando de algo emblemático de la ciudad. O sea, vos salís a la calle, decís Flor de Murga, listo, ya sabes lo que es. Sí, lo que pasa es que ¿cómo es organizar? Particularmente yo estoy acostumbrado a verlo en el barrio. Claro. Hace 36 años, tengo justamente 36 años. Mira. Así que de chico ya... Cuando vos nacías, él también nacía. Claro, entonces, bueno, ya para mí es una costumbre verlo en el barrio y, bueno, verlo disfrazado y siempre ayudando a la comunidad, abriendo la puerta de la casa a muchos compañeros y compañeras del barrio. Gente que por ahí necesita una mano, él está, así que nosotros desde el barrio de chico siempre lo recordamos, así que era importante hacer una celebración como la que merece, ¿no? Claro. Que tal vez tendría que haber sido antes, pero bueno, se dio este año, ¿no? Así que lo vamos a esperar con muchos galardones. ¿Y qué, en qué va a consistir el espectáculo, digamos, lo que van a hacer? Mira, nosotros tenemos más o menos una estructura organizada de lo que va a ser el festival, pero si bien no nos olvidamos que es un cumpleaños, también le vamos a dar un poco de libertad al que venga. Quiere tocar, quiere participar, quiere cantar, va a estar abierta la disponibilidad que quiera, no sé, homenajearlo, darlo de la manera que lo quiera hacer, vamos a estar dispuestos a permitirlo. Pero en teoría vamos a tener unos 5 o 6 shows, contando que ellos también van a hacer un pequeño show ahí sobre el cierre, como para que sean bien recibidos por los vecinos. Estimamos que hasta las 7, 7 y pico vamos a estar ahí, desde las 15 horas. ¿Cuándo es? El sábado 29, este sábado. Este sábado. Sí. Primero se le va a dar un almuerzo a él y a su mujer y a todos sus compañeros y compañeras de Flor de Murga, como para, no sé, homenajearlos mejor todavía o hacerlos sentir cómodos, porque ellos siempre están prestando servicio a los demás y alguna vez estaría bueno nosotros atenderlos a ellos, así que bueno, esperamos a todos que vengan a apoyarnos ahí con el cumpleaños de Flor de Murga, ¿no? Y a sonreír. Sí, eso sí, sin duda. También se va a entregar un petitorio. Digo, no nos queda solamente en lo que es el festejo de cumpleaños, sino que hay algo más. Nosotros, la idea nuestra de la 2 de abril con compañeras y compañeras que trabajamos ahí en el barrio, siempre fue que Dardo no es solamente una comparsa, o no solamente son 4 o 5 días de corso. Él trabaja durante todo el año con todos los compañeros que tiene, compañeras que tocan con él en Flor de Murga. Y encima siempre tiene una causa por la cual luchar, ¿no? En su momento fue, si no me equivoco, el medio ambiente, o sigue siendo, no sé, Dardo se recordará mejor, pero siempre tiene, todos los años que se presenta en el corso hay una lucha para la comunidad, para la sociedad, o sea que no es solamente 4 días de corso, sino que él y su compañera Carmen, que de hecho le mando un saludo, trabajan todo el año, no solo por Flor de Murga, sino por el barrio, por la sociedad, por mucha gente que lo necesita, así que vamos por ¿Y el petitorio de qué? El petitorio, ¿qué consiste? Bueno, claro, la lucha es que ahí tenemos una plaza, ahí donde se va a hacer esto, es la plazoleta de Las Heras y Saavedra, que lo que queremos hacer es que antes de la intersección de Saavedra se ponga, no sé si un lomo de burro o un reductor de velocidad, ¿no? O una señalización que haga que el conductor vea que hay una plaza, ¿viste? Así podemos que reduzcan. Porque aparte justo hay una bajada en la plaza. Entonces eso genera que los autos... Claro. Así que eso es por un lado. Después tenemos cámaras de seguridad en la plaza, también queremos pedir, porque bueno, hemos tenido algunos hechos delictivos. No muy grandes, pero como que va empezando. Y por último es el cruce peatonal en Balbín y Montevideo, que bueno, ese me hizo verlo Dardo, yo no estaba muy al tanto, porque él está más cerca y se ve que ahí ha escuchado a los vecinos que les cuesta mucho cruzar. De hecho, es complicado cruzar casi en cualquier avenida por hoy en Tandil, ¿no? Porque es un caos. Pero bueno, esos son los tres que tenemos los por ahora. Los tres ejes, digamos. Sí, por ahora sí. En realidad queremos ampliarnos un poquito más, porque también estamos trabajando en lo que es la Sociedad de Fomento de Morne y Arana, con Alfredo Cuervo. Estamos intentando recuperar lo que es la cancha de pádel. Estamos haciendo lo que es una editorial ahí. Hicimos una editorial, un taller editorial, que salió una gaceta, que se llama En Voz Alta, que este sale, en teoría, a hacerlo bimestralmente. Justamente este es obviamente de Flor de Murga, se va a entregar también el 29, o sea que hacemos la presentación de la Gaceta Barrial, que es la de la 2 de abril, que es de ahí del barrio La Rana, que lo hacemos en el Club Moreno de Arana. Nos encontramos todos los jueves, de 16:30 a 18:30, 19. El taller es abierto para el que quiera participar, puede presentarse en Moreno de Arana, pregunta por mí en la biblioteca o por Ezequiel Cambio, que es uno de los que está encargado de ir ahí de la editorial, que es el que la maneja. Así que también esperamos a cualquier vecino que se quiera agregar a la editorial y al taller, están invitados. ¿Cuántos son en Flor de Murga? Bueno, en esta época, siempre digo, ¿no? De marzo a diciembre, 35, 40 integrantes, pero ya de diciembre a marzo, que es cuando tienen más tiempo algunos integrantes, y muchas veces superamos los 50 integrantes, ¿verdad? Qué lindo. Vos sabés que estoy tentado de preguntarte algo fuera de esto. Digo, sí. Porque el año que viene... es el bicentenario de la ciudad. Sí. ¿Estás pensando en algo ya para hacer? Sí, para el carnaval. Sí, sí. Yo creo que el carnaval de Mitandil va a atravesar la mejor edición. Ya se lo he dicho a los grupos carnavaleros. Bueno, lo dije este año cuando nos retirábamos de que estaba quemando el Rey Momo, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que comprometernos porque tiene que ser la mejor edición, ¿no? Y nosotros ya nos estamos preparando. Ajá. Nosotros, como es el mañana, el sábado, vamos a presentar un espectáculo que es la historia de la cumbia, pero tenemos ya mucho avance con lo que vamos a presentar en el futuro carnaval que se viene ahora en febrero, y también pensando en el gran desfile que seguramente se van a hacer por callecitas de Tandil allá por el 4 de abril. Así que ya estás pensando, ya tenés cosas en la cabeza para el que viene. Mira, Walter es tu nombre. Walter, en muchos momentos de mi vida la murga está metida en mi cabeza. Y entonces hay que pensar no solamente en el día a día, sino en lo que se viene para disfrutarlo. ¿Sentís el reconocimiento de la gente? Sí, sí, sí. Esto es una muestra. Esto es una muestra. Y Neri recién puntualizaba que por ahí capaz que se tendría que... No, no, no. Para nosotros vino fantástico, Neri. Y todo esto hace nada más y nada menos que esto que siento por la murga, que se agrande, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también de muchísima gente que nos acompaña, que nos ayuda en la tarea social que hacemos con Flor de Murga. Un ejemplo, la tarea que hace Nicolás Carrillo con nosotros, con alimento para aquellas familias más necesitadas. Yo me acuerdo que cuando entró la pandemia lo fui a ver porque hay familias en la murga que no podían hacer ni siquiera una changa, entonces él ahí me empezó a dar una mano y bueno, y ahora continúa, en la cual agradecemos, ¿no? Uh-huh. También, bueno, allá comercios del barrio, la panadería, Los Cerros, Carlitos Mesa con su carnicería, que Dardo Benito busca unos chorizos para los chicos Flor de Murga, Dardo Benito busca una hamburguesa. Después también auspiciantes que tenemos desde hace años. Unos cuantos años, uh-huh. Madera San Pedro, la familia Gironi, Ronnie B, Impresos del Sur, que ahí es como si yo tuviera la imprenta en mi casa, ¿no? Ellos son los que... Rocky Electrónica también, uh-huh. Una gran mano. Toda gente que va colaborando en el día a día y que por ahí no se ve, ¿no? Sí, sí. Llega carnaval, yo los visito, ellos siempre... Siempre están. Visitan al Fénix también. Claro. En fin, el chino, el pintor. Uh-huh. Y después, la gente común, los medios también. Qué gran papel han cumplido todos los medios, uh-huh. Todos en esto... 36 años que vamos atravesando. Quiero contar en la despedida, digo, una experiencia que tuve. En algún momento se hicieron los corsos en Villa Italia, sobre la calle Quintana. Sí. Empezaban en la calle Urquiza y iban hasta Unión. Claro, pero la formación abarcaba desde Urquiza hacia atrás, hacia La Valle, hacia Paso, donde mis viejos tenían su domicilio. Y ahí se paraba Flor de Murga en la puerta de casa. Y le decían a papá o a mamá: señora, señor, ¿podemos guardar esto o podemos dejar las bebidas para después de desfilar? Y papá y mamá le abrían la puerta al señor Casal, ¿sí? Metían las cosas en el garage y después las pasaban a buscar y demás. Un recuerdo que tengo de hace, pero 20 y pico de años, 30 fácil, seguro. Fácil. Sí. Y eso imagino que se dio no solamente con mi familia, sino en todos los lugares de Tandil. Tus papis y los vecinos, cuando vamos a algún barrio por el carnaval, se apoyan en el paredón y están esperando que uno les solicite algo. Claro. Ya que la mirada te están ofreciendo, ¿qué precisas? ¿Pasar al baño? ¿Alguna aguja con hilo? O dejar algún elemento que nos sobra por algún integrante que no fue. Lo tengo muy presente, recuerdo tus papis, y tanto le agradezco, ¿no? Sí, a toda la ciudad de Tandil. Sí. Dardo, te queremos felicitar. Feliz... No. ¿Cuándo es exactamente el cumpleaños? No, fue el 17 de octubre. Entonces, feliz cumpleaños, ¿viste? Que dice mala suerte. Bueno, no. Feliz cumpleaños, entonces. Y por 36 años más. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias por tu por tu salutación, ¿no? Por que favor. El 17 no se pudo hacer nada, bueno, caía justo un lunes y nosotros el fin de semana pasada teníamos compromisos, actuaciones, entonces fue con cuando viene Neri a verme que propusimos que sea ahora el 29. Y Neri, gracias también, y la invitación para toda la gente es el próximo sábado. Reiteramos, ¿sábado a qué hora? Sábado 29, 15 horas. Por último, de regalo se le va a hacer un homenaje, un mural. Que lo van a terminar ahí pintar en vivo. Se está pintando ya. Mira. Así que, bueno, va a estar bueno también. Es como si fuera arte en vivo. Así que esperamos a todo Tandil ahí a festejar con Flor de Murga. Y a desearle un feliz cumpleaños. Gracias por la visita. Bueno, muchas gracias, Walter. Muchas gracias, oyentes, que están ahí con la orejita puesta. Los esperamos a todos. Un fuerte abrazo murguero para todos. Y que nunca falte el carnaval. Chau. Gracias, chau, Dardo. Chau. Gracias, Neri. Gracias por la visita. Y lo mejor. Y ahí estaremos el próximo sábado festejando estos 36 años de Flor de Murga. Estuvieron con nosotros Dardo Casal y Neri Lavache, coordinador general de la actividad y referente de la agrupación 2 de